vida cuando vos se ama. Como ayer nosotros, con amor intenso, sin dejarnos nada. Te bastaron tan solo una o dos miradas para darte cuenta que mi ser entero te necesitaba. Y como ángel al cielo me llevaste a casa. Tú cerraste por dentro, yo te hablaba y te hablaba. Tú desnudabas tu cuerpo, iba yo desnudando mi alma. Tú dejando tu ropa en el suelo, yo mis ansias al pie de la cama. Y de pronto apagaste mi voz con un beso de fuego en mis labios, diciéndome te amo, te amo. Dejando tu huella en mi pecho.